febrero trajo vientos de la costa cuando cae el sol. La inocencia se quedó conversando con los amigos en la plaza y en la esquina, compartiendo un cigarro y algo más. Por las largas calles de la capital, un viento corre, no quiero yo regresar.